En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hoy es jueves 24 de febrero de 2022. Y como siempre estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del 101.4 o en la televisión en Teleelch o en nuestra app o web. Recuerda teleelch.es. Arrancamos en este jueves con titulares. Tenía ganas, la sintonía de salir ha salido disparada antes de la careta de presentación. Y es que hay ganas de fútbol. Hay fútbol manía y fiebre manía por el Elche Club de Fútbol. Con este arranque de 2022 en el que el Elche es uno de los mejores de primera división junto a Real Madrid, Barcelona y Villarreal, 14 puntos sumados, lo que demuestra que está en el camino correcto para encarrilar cuanto antes la permanencia. Y mañana hay otro partido clave frente al colista, frente al Levante. Ganar no solo significaría dejar noqueado, no sé si de manera ya decisiva, al Levante, pero al menos dejarlo ya. Ahora mismo hay 14 puntos de diferencia. Dejarlo a 17 puntos de diferencia es mucha diferencia y valga la redundancia. Francisco tiene claro que no por ser el colista los va a mentalizar de otra manera. Para él, cada rival tiene que mantener, hay que mantener el respeto, pero tiene una cosa clara: no va a permitir que sus futbolistas se relajen. Y que nadie se salga de este guión. Francisco. No, mira, yo creo que más o menos la pregunta, o sea, podía ir por la anterior. O sea, al final, mi intención es preparar siempre lo mismo, los partidos con la misma intensidad, ganas, dedicación, al final con todo el respeto al rival. Y el que se relaje sabe lo que hay. O sea, no lo vamos a permitir, pero ni mañana, ni pasado, ni el día anterior. Aquí no hay relajación ninguna, sabemos quién somos, en qué momento estamos y cómo queremos seguir. Y el único camino que hay es el del trabajo, el compromiso, la humildad, y esto nos está llevando a conseguir puntos. Por lo tanto, nadie se puede salir de este guión. Ya digo, ellos lo saben y el que se salga se lo haremos ver entre todos que no es el camino. Lo tiene clarísimo y la clave para ganar mañana, decía, que es competir como mínimo al nivel del Levante. Si no, no ganarán. Para ese partido el técnico recupera a Lucas Boyé, dice que está al 100%, aunque no ha asegurado que vaya a jugar. Tiene ahora mismo cuatro delanteros que están en un muy buen momento. Los dos titulares últimamente, Pere Milla y Guido Carrillo. El debutante Ezequiel Ponce. ¿Y qué vamos a decir de Lucas Boyé? Que no hayamos dicho ya. Además de a Lucas Boyé, recupera a Gerard Gumbau, que tiene todas las papeletas de volver al once titular. También recupera a Gonzalo Verdú. Las bajas son Pastore y Palacios, además del canterano John Chetaulla. Y sigue también la Elche manía para el partido frente al Barça. Se han vendido ya 12.000 entradas a estas horas, en apenas dos días de puesta a la venta de las entradas. Recordamos que el objetivo es llenar las 31.388 butacas, que ese es el aforo completo que hay en estos momentos en la entidad blanquiverde. 100% de aforo, sin restricciones. Pero eso será la semana que viene. Ahora hay que poner el foco en el Levante. Escucharemos la rueda de prensa del técnico blanquiverde, Francisco. En el servicio oficial Audi estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras.

lo que te daría sin duda para esa permanencia más que tranquila. Pero Francisco no es hombre que haga números, no mira más allá del partido de mañana frente al Levante y hace bien porque el foco y las energías hay que ponerlas en objetivos concretos. Así es como se consiguen los éxitos, sobre todo a nivel deportivo. Otra cosa es que, bueno, pues los demás, los periodistas, los aficionados, nos guste echar cuentas, nos guste mirar un poco más allá o mucho más allá, pero los profesionales deben hacerlo así. Aunque luego, una cosa es lo que dicen y luego, claro que mirarán los próximos partidos, a ver dónde podemos sacar más puntos, a ver cuántos van a hacer falta. Bueno, de eso ya nos encargamos nosotros, pero ellos también está bien que lo miren. Para ese partido, el futbolista no va a estar solo. Va a tener cerca medio millar de aficionados. Las 405 entradas se agotaron en pocas horas y eso demuestra la fiebre manía, en este caso la fiebre por el fútbol, por el Elche Club de Fútbol, la elchemanía que hay en estos momentos. No puede ser de otra manera. Primera división, lo máximo a lo que puedes aspirar en el fútbol profesional, al menos nacional, y además de primera división, con los mejores resultados de las últimas décadas. En el Elche hacía 45 años que no conseguía resultados como local, como los que está consiguiendo. Y evidentemente lleva una marcha que es halagüeña, pero no es definitiva. Con 29 puntos no te vas a salvar, aunque ganes al Levante con 32 tampoco te vas a salvar. Eso sí, estaría muy encarrilada la permanencia si el Elche consigue mañana la victoria, porque con 32 no te vas a salvar, pero con 34 o 35 es más que posible que sí. Y semana a semana, cada miércoles, vamos dando referencias de esa permanencia y está claro que el Cádiz, con 20 puntos, que es el que marca la zona de descenso, ya tiene que sumar para superar, por ejemplo, los 35 puntos en las 13 jornadas que quedan. No es sencillo. ¿Que puede conseguirlo? Sí, pero a costa de hacerlo muy bien y de que otros lo hagan muy mal. No solo dependes de ti solo. Bueno, lo importante es que el Elche tiene por debajo a Español, a Getafe, a Mallorca, a Granada, todos ellos también en salvación, y luego en descenso a Cádiz, Alavés y Levante. El Levante se agarra al clavo ardiendo de ganarle al Elche para seguir exprimiendo sus posibilidades de permanencia, que son muy pequeñas, pero algo mayores que hace dos semanas, gracias a esos puntos sumados contra el Atlético de Madrid, 3 en el Wanda y 1 en Balaídos. Y si mañana ganan, evidentemente, todavía se reilusionarán con la posibilidad de conseguir la machada. Ya sabemos que el fútbol es un estado de ánimo y que una victoria mañana del Levante contra el Elche haría que ese ánimo se excitase sobremanera para intentar conseguir esa permanencia. Pero en la mano del Elche también está el dejar muy tocado, casi hundido, al Levante y, sobre todo, mirando por sus intereses, dejar encarrilada esa permanencia. Para ese partido, ¿qué jugadores van a estar disponibles? 22 profesionales. Solo tiene de baja a 2 de los 24, a Pastore y a Palacios, además del canterano John Chetaulla. Recupera 3 jugadores titularísimos, como son Lucas Boyé, Gerard Gumbau y Gonzalo Verdú, al menos en los últimos tiempos. Eso no significa que vayan a serlo. Eso no significa que vayan a meter la cabeza en el 11, porque Francisco tiene razonables dudas, teniendo en cuenta que el equipo viene de ganar, aunque es cierto que viene de ganar con los cambios, y también puede tener duda de si los que empezaron o los que terminaron son los que para este partido va a elegir para ese once titular. Apostaríamos por un once formado por Edgar Badía en portería, en defensa Pedro Vigas y Enzo Rocco, lateral zurdo Mojica, lateral derecho Barragán, centro del campo Omar Mascarell, Gerard Gumbau. Bandas, aquí estaría la duda, si mete a Lucas Boyé y juega con 3 delanteros, Pere Milla arrancaría desde la izquierda y desde la derecha, presumiblemente Tete Morente, y arriba Boyé y Guido Carrillo. Si no quiere exponer todavía de salida a Lucas Boyé, aunque ha dicho hoy que está al 100%, otra cosa es que lo vaya a poner. Lo normal sería mantener la dupla Pere Milla, Guido Carrillo, y mantener a los extremos, como son Fidel, aunque cada vez es menos extremo y más interior, dejándole el carril a Mójica, y por la derecha a Tete Morente. Ahí está, yo creo que la principal duda de si juega con siendo un 1-4-4-2 con tres jugadores que son delanteros en el mismo once titular, que por ejemplo le dio muy buen rendimiento en Cornellà al Prat, donde ganó, en el Bernabéu, donde estuvo a punto de ganar, y no me sorprendería que mañana apostase por esa fórmula, con lo que sería una declaración de intenciones clara para su equipo y para el rival, de que aquí no venimos a sumar, de que aquí no venimos a empatar, aquí venimos a ganar. Y conociendo a Francisco, me lo creo. Pero también, evidentemente, puede seguir con la fórmula de los dos extremos y los dos delanteros puros. Hablaba el técnico del Elche sobre Lucas Boyé. Lo ve con muchas ganas y está ok. Bueno, ya digo que quedará entrenamiento esta tarde, pero Lucas ya, bueno, en los últimos entrenamientos ha estado al 100% prácticamente con la plantilla, por lo tanto va a estar disponible. Veremos, ya digo, la sensación que nos da esta tarde también en el entrenamiento y a partir de ahí decidiremos. Pero bueno, cierto es que la competitividad es máxima ahora mismo en la gente de arriba y bueno, ya veremos de cara a mañana a ver por qué nos decidimos, pero él está disponible y está con mucha hambre de participar y de ayudar al equipo. Es un bonito debate, alimentado además por la importancia y la trascendencia de Lucas Boyé en este equipo y por el magnífico momento que atraviesan Guido Carrillo y sobre todo Pere Milla, sin olvidarnos de Ezequiel Ponce, que ha llegado para quedarse y ha dicho: aquí estoy yo. 4 meses sin jugar, pero lo primero que hago es un magnífico desmarque y un gol fantástico que le da una gran victoria al Elche contra el Rayo Vallecano. Una semana importante de trabajo que quiere Francisco cristalice mañana en un buen partido contra el Levante. Bueno, con respecto a la semana, cuando uno viene de conseguir una victoria de la forma que fue, bueno, pues ha sido una semana buena en cuanto a predisposición al trabajo, como siempre, a preparar bien el partido de mañana y, bueno, también recuperando a jugadores que tenían molestias durante estos días y bueno, esperando a este último entrenamiento de esta tarde para dar la convocatoria y enfrentarnos, como bien dice, pues a un equipo que es verdad que la situación dice que están colistas, pero que si al principio de temporada lo hubiéramos dicho, casi nos parecería imposible por el nivel de plantilla que tiene, por la entidad que es, y como vienen demostrando, pues con una entereza enorme, vienen de jugar 2 partidos fuera de casa, dificilísimos en Madrid, en el Atlético y en Vigo, y sacar 4 puntos de 6. Esto dice, como bien mencionaba, bueno, pues el compromiso que hay y de competir al máximo, como lo están haciendo. Por lo tanto, partido muy complicado para nosotros mañana, difícil, y que tendremos que sacar lo mejor de nosotros para sacar algo positivo. Todos hemos pasado por esa situación, yo la he vivido, la situación en la que están ellos, y bueno, solo piensas en sacar lo mejor de ti para hacer bueno, pues un final de campeonato bueno, teniendo las opciones que tienen y buscándolas, claro. No es que el de mañana sea un partido trampa, es que va a ser un partido complicadísimo, que el Levante es un equipo que hace goles siempre, lo que pasa es que en la última etapa hace muchos, pero le hacen más. Recuerdo partidos en los que ha marcado 3 goles y ha perdido, contra el Valencia, por ejemplo, allá en Mestalla, o contra el, si no recuerdo mal, el Español. Bueno, es un equipo que tiene mucho gol, que tiene mucha llegada y que como la situación es tan urgente, es tan angustiosa, mañana no van a atascar. Al Levante no le vale un empate. Levante solo le vale ganar los próximos 8 o 10 partidos. Por tanto, se la van a jugar toda una carta. O sales a tope, enchufado desde el minuto 1, con la misma intensidad que ellos, y si puedes un poco más, o te liquidan. Y ojo, que el Atlético de Madrid, en su campo en el Wanda, se jugaba el miércoles adelantar al Barça y coger plaza de Champions, que para el Atlético de Madrid o para cualquier equipo de los grandes es un desastre no entrar en Champions entre los 4 primeros. Y perdió 0-1 contra un equipo que jugaba allí en el Wanda y que parecía muerto y desahuciado. Bueno, pues este muerto está muy vivo, ya lo hemos visto en la última semana, en los últimos 2 partidos, donde ganó en el Wanda al campeón de liga actual y empató en Balaídos. Un equipo que está muerto no empata en Balaídos en los últimos minutos, ni gana en el Wanda Metropolitano. Y se van a agarrar al clavo ardiendo de las estadísticas, porque si ganan al Elche, mañana pueden quedarse, si se da un solo resultado. Si el Granada pierde su partido de este fin de semana, que juega contra el Cádiz, si el Granada pierde ese partido y el Levante gana, se queda a 6 puntos de la salvación, cuando hace nada estaba, pues creo que a 15 o 16 o a 14. Yo creo que 2 o 3 resultados buenos te catapultan. Por eso hay que apagar la llama del Levante y el Elche tiene que ser capaz de ganarle. Habla Francisco sobre este Levante. Bueno, ya digo, al final la entereza y el compromiso que están teniendo, sobre todo en este último partido. Al final, un equipo que está siendo incluso por momentos superiores, como he dicho antes, al Atlético de Madrid y al Celta, de hablar de muy buen equipo. Si no olvidamos de la clasificación, mañana es un partido complicado, difícil, en su casa. Ellos tendrán la misma intención que nosotros, que es la de ganar. Por lo tanto, bueno, pues con todo el respeto, vamos a, como todos los partidos, no voy a diferenciar, como todos los partidos, con mucho respeto, preparándolo con conciencia y sabiendo la importancia que tiene para todos los equipos en este momento los 3 puntos en juego en la jornada de mañana. El técnico del Elche en la rueda de prensa telemática hoy, el día antes del partido, al que también se le preguntaba sobre ese planteamiento ante el Levante y sobre todo también, bueno, pues el gran arranque que ha hecho en este año 2022. Bueno, mira, al final es cierto que todos recordamos un Levante con espacio, que ataca muy bien los mismos, con jugadores de ese perfil que tienen, que son muy verticales, y bueno, y lógicamente hemos trabajado para que esto no ocurra, ¿no? Pero también tiene jugadores de posesión, de calidad, jugadores como Melero, como Bardi, como Campaña, jugadores que al final tienen un juego interior muy bueno y carrileros muy profundos, que lo están haciendo bien. O sea que no solamente tenemos que preocuparnos de esto, sino de otras facetas del juego que son importantes. Y con respecto a lo que podamos decidir en cuanto al 11, bueno, mañana lo veremos, como le decía antes a Monserrate, al final. Lo importante es que están todos disponibles prácticamente, salvo Eli y Pastore, el resto está disponible y esto para nosotros no hace ser más fuerte, así que decidiremos mañana, pero es una opción lógicamente que pueda entrar cualquier compañero en esa posición. Se le preguntaba que el Elche está haciendo un gran 2022, de los mejores en primera división, pero es cierto que en los últimos 2 partidos ha bajado prestaciones. A ver, lógicamente uno en Sevilla es normal, allí no ganar, aunque aguantó hasta el 70, y luego frente al Rayo aquí en el Martínez Valero, es cierto que ganó, remontó, y eso creo que tiene un gran mérito, pero durante muchos minutos del partido el Rayo fue superior. Sí, así lo hemos hecho ver durante la semana. Es cierto que en Sevilla quizá era un partido diferente, nos enfrentamos también a un rival que buscaba acercarse al primer puesto de la clasificación, y en un campo difícil, pero en nuestra casa, ya dije también que el Rayo, por muchos momentos del partido, que ha sido superior a nosotros. Esto lo hemos hablado, lo hemos visto y hemos intentado, lógicamente, corregirlo. Así que cada partido es un mundo, cada partido hay mucho en juego para todo el equipo y mañana es uno más. Nos toca ser mejor que el contrario para intentar ganar y este es nuestro objetivo. Con todo el respeto, ya he dicho, mañana toca el Levante y así lo estamos afrontando. Lo que tiene claro el técnico del Elche es que, a pesar de lo que pueda parecer, no ha hecho falta un trabajo extra de psicólogo y mental para mentalizar al equipo para el partido de mañana. Es cierto que hay partidos, cuando viene, pues la semana que viene, sin ir más lejos, viene el Barça y da la sensación de que al futbolista hay que motivarlo poco para ese partido. Ya se hipermotiva el solito o se automotiva. Pero da la sensación de que cuando te enfrentas a un colista, pues como que bueno, esto no va a ser tan difícil. En este caso sí. Y los jugadores lo saben. No, mira, yo creo que más o menos la pregunta, o sea, podía ir por la anterior. O sea, al final, mi intención es preparar siempre lo mismo, los partidos con la misma intensidad, ganas, dedicación, al final con todo el respeto al rival. Y el que se relaje sabe lo que hay. O sea, no lo vamos a permitir, pero ni mañana, ni pasado, ni el día anterior. Aquí no hay relajación ninguna, sabemos quién somos. En qué momento estamos y cómo queremos seguir. Y el único camino que hay es el del trabajo, el compromiso, la humildad, y esto nos está llevando a conseguir puntos. Por lo tanto, nadie se puede salir de este guión. Ya digo, ellos lo saben y el que se salga se lo haremos ver entre todos que no es el camino. Lo tiene clarísimo y no va a permitir que nadie se relaje. Se le preguntaba por qué los jugadores desde su llegada están tan enchufados. ¿Cuál es el secreto de Francisco? Mira, un entrenador dependemos de muchas facetas para sacar resultados y a veces incluso no se dan. Al final lo que yo intento es hacer ver a todo el mundo que la dedicación mía, el trabajo, el compromiso, que no se escape nada, pues que el resto lo tenga igual. Y cuando digo el resto, digo cuerpo técnico, jugadores, administración, prensa. Aquí al final esto depende de todo, no depende ni de jugadores ni de entrenador. Y es lo que exijo, que menos que esa dedicación. Y bueno, y de momento es verdad que los jugadores están por ello. Hay una unión enorme, un compromiso enorme. Esto se suma a que nuestra gente, pues cada día somos más, nos hacemos más fuertes, que la comunión es perfecta y hay que seguir con esto. No bajar en absoluto y, como yo digo, al final también. Yo dependo de los jugadores, pero al final hay que exigirle a que den el máximo cada uno para subir el nivel del equipo. Y luego lo táctico, ya digo también siempre que esto lo trabajamos todo y a veces estoy más acertado, menos acertado, pero con el único objetivo de intentar sacar puntos, que es lo prioritario. ¿Qué once va a poner mañana? ¿Apostará por su once de gala? ¿Y cuál es su once de gala? Con la vuelta de Verdú, de Boyé, de Gumbau, ¿volverán ellos? ¿Pondrá los del otro día? ¿O a los del segundo tiempo? Pues mira, yo creo que al final lo importante es que todo esto lo que te hace ver es que tenemos gente, toda la gente está disponible, toda la gente está con hambre, el que sale, el que inicia. Y a partir de ahí voy a decidir también en base a lo que el rival también nos puede plantear. Ellos saben, yo estoy muy contento con toda la plantilla y eso es que no tenemos que exigirle esto, al que juegue 10, al que juegue 20 y al que juegue 60, exigirle que den lo mejor para el equipo, luego decidiré yo, a veces me equivoco, a veces no, pero saben que lo hago con el máximo respeto de ayudar al equipo. Y mañana decidiremos, pero por supuesto, sí, puede haber lógicamente alguna opción, algún cambio, pues porque al final es verdad que terminamos bien, terminamos con esa identidad que queremos mostrar, con esa agresividad en campo contrario y por el momento en la primera parte nos pudo faltar, no por un jugador que entró, no, o por un jugador que echamos en falta, no, pues porque al final se dio y hay que corregirlo. Bueno, pues una pregunta que lógicamente todos también podemos tener un poquito en mente. Llegar a esa treintena de puntos o superarla, para ello mañana hay que sumar, o ganar. ¿Para Francisco es importante? Sí, sería importante porque sería señal de que hemos sacado algo positivo. Y es muy importante, a falta de tantas jornadas, llegar a esa puntuación para un equipo como el nuestro, es muy importante en todos los sentidos. Sin fijar lo que viene después. Y en eso estamos. Al final, pero sabiendo que es difícil, que ellos también van a querer sacar algo bueno y por eso, mejorar, intentar ser mejores que ellos por muchos momentos del partido, sabiendo que por momentos también vamos a sufrir, pero es lo que toca. Sí, la verdad que sería importantísimo superar esa cifra de 30 puntos a la altura temporal en la que estamos. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo. El SUV coupé. Sé infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí? ¿Qué tal, Alex? Axel. Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no? ¡Claro! Eso te iba a decir. Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. ¿Desconectar siempre los enchufes? ¿Utilizar más la bicicleta? ¿Dejar de comprar botellas de plástico? ¿Cambiar la alimentación? ¿Reducir la huella de carbono? Parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos, ahora protege el planeta. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Elche en punta con Paco Gómez. Well, I struggle for perfection, and there's moonlight in the flaws. Well, I'm dazzled by projection. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Elche y Levante se miden mañana, miden sus fuerzas a las 9 desde las 8 y media con todo el equipo de Marcador. Lo vamos a contar aquí y allí, si Dios quiere, estaremos en el Estadio Ciutat de Valencia y con todo el equipo de Marcador aquí en los estudios centrales para ver de lo que es capaz el equipo ilicitano en una salida que a priori no va a ser sencilla. Al Elche históricamente se le suelen atragantar los colistas, sea la categoría en la que esté, pero es cierto que, bueno, este Elche pinta bien y aun jugando mal o no muy bien, como contra el Rayo, pues es capaz de remontar. Y eso son palabras mayores y más en primera división. Al técnico del Elche, Francisco, se le ve que está a gusto, es muy exigente en los entrenamientos, pero de vez en cuando, bueno, suelta la mano, ¿no? Y se ve un gran ambiente, como por ejemplo ayer en el único entrenamiento de la semana que tuvimos, hay unos minutillos para ver los que entrenaban, los que no, cómo está el grupo, pues se veía un magnífico ambiente, bueno, entrenamientos de alguna manera menos rigurosos y menos serios y menos, voy a decirlo así, que se entienda, menos antipáticos, ¿no? Más agradables para el futbolista, con risas, con humor, jugando a ser el que es delantero portero y el que, bueno, un poquito de todo, ¿no? Francisco reconocía que hay alegría en el grupo, pero hasta cierto punto. Lógicamente, cuando hay resultado, todo te hace, parece como que rueda mejor, pero al final nosotros también intentamos que el equipo tenga esa, pues esa fluidez en cuanto a comunión entre ellos, en cuanto a tener bueno, pues, esa sinergia de compañerismo, de llevarse bien entre ellos y disfrutar por parte de los entrenamientos, porque luego cuando toca exigir, les exijo al 100% y lo exprimo al máximo. Por lo tanto, no siempre voy a estar de esa manera, y si hay momentos en los entrenamientos en los que debemos, bueno, pues hacerle ver a ellos que también vivir momentos de felicidad es importante para el equipo, y como digo, luego posiblemente cuando haya que exigirle, seguramente nos van a dar mucho más. A Francisco no lo sacas del partido a partido, un poco a lo Cholo Simeone. Bueno, quizás lo ha puesto el Cholo de moda, pero vamos, esto es más antiguo que la orilla de la playa. Esto sea, yo ya lo escuchaba en los años 80, o cuando empezaban en el 89 y los 90, pero bueno, pues ahora un entrenador con el carisma del Cholo, que además está pues haciendo una década indiscutiblemente exitosa en el Atlético de Madrid, la más exitosa de la historia, pues tiene mucha más repercusión, ¿no? Pero vamos, que lo digo porque esto yo se lo oía también a Fran Escribá en el año de los récords, cuando le preguntamos ir más allá pensando en... No, partido a partido. Lo que pasa es que, insisto, parece que lo ha hecho, que se lo ha inventado el Cholo Simeone. A Francisco, lo de echar puntos, lo de echar cuentas, lo de si se gana sería un gran paso a la permanencia, él, como que esto le aburre. No, se piensa en los tres puntos, como pensábamos el día del Alavés, o como pensábamos el día del Rayo. Son tres puntos muy importantes porque son los próximos, ante un rival necesitado como nosotros, y esto es lo que trasladamos. Por supuesto, si se da, claro que hablaríamos de algo de cara al futuro que nos dejaría una posición muy buena. Pero ahora mismo lo importante es el partido, el hacerlo mejor que ellos y sumar, como he dicho antes, tres puntos, lógicamente, muy, muy, muy valioso, y en eso estamos, claro. Las bajas, ahora mismo y a día de hoy, si esta tarde no pasa nada, que toquemos madera, ojalá que pase que alguno más se incorpore de los dos lesionados, Palacios y Pastore, esta tarde entrenan a las 6, último entrenamiento, ahora mismo 22 jugadores disponibles de los 24 profesionales. El resto está disponible para entrenar esta tarde. Si hay algún percance, esto ya sería otra historia, pero ahora mismo... estamos todos disponibles, menos estos dos jugadores que siguen recuperándose de su dolencia y que también en breve podamos contar con ellos. ¿Qué le parece el que pues casi 500 aficionados vayan a estar arropando al equipo mañana en las gradas del campo del Levante? Sí, ya lo decía antes también, creo que nos está viniendo genial esto, lo está generando en cuanto a la simbiosis equipo-afición y... se nota en el día a día por la puerta del estadio, la cantidad de gente que viene a intentar sacar entrada para ayudarnos en el partido mañana y ojalá podamos dedicarle esa victoria a los que se desplacen y a los que se queden aquí que no podrán ir. Ya digo, fantástico y ojalá cada día seamos más, ya lo digo también, pero que estamos súper orgullosos y agradecidos a cada uno de los aficionados que vienen a vernos cada semana. Pues la Elchemanía que se traslada de campo a campo, del Martínez Valero al Ciutat de Valencia mañana a las 9 y que volverá y todavía con más bríos en el siguiente partido del Elche Club de Fútbol, en la jornada número 27, porque el Elche en esa jornada, la 27, la 27, va a recibir al Fútbol Club Barcelona, será el próximo domingo, el siguiente, la semana que viene, a las 4:15 de la tarde, un horario ya más acorde con lo futbolero, ¿no? Antiguamente eran los partidos a las 5, ¿no? Hablo de hace ya muchos años. Con esto de las televisiones ya no sabes cuáles son las horas buenas y las malas. Bueno, pues 4:15 no está mal, hay que comer antes, pero ese Elche Barça puede rozar o completar el lleno y el cartel de no hay billetes. Esta mañana el club, ayer anunciaba por la mañana que en menos de 24 horas se habían vendido 7.000, 24 horas después, esta mañana anunciaba que se habían vendido 11.000, vamos por encima de las 12.000 entradas vendidas, el aforo al 100% ya es de 31.388, ha ido menguando con las diferentes rehabilitaciones, la última se quedó ya en 33.700 y pico, pero ahora ya con la luz verde que dio el ayuntamiento para la apertura oficial ya por fin del estadio, y teniendo en cuenta que hay, pues, por ejemplo, toda la hilera primera de butacas del anillo, donde ahí no hay buena visibilidad, esas no se ocupan, por tanto... ahora mismo la capacidad ya al 100% del Martínez Valero oficialmente es de 31.388 espectadores, 31.388 butacas. Bueno, pues vamos a ver si se puede colgar el cartel de no hay billete. Recordamos que ahora ya no hay, la legislación deportiva antes marcaba que el día del partido tenías que dejar un porcentaje, un 5% de venta en taquillas. Ahora ya eso ya no existe, también se ha derogado. Y bueno, pues cuando se agoten, recordamos que tanto para los abonados como para público en general se pueden comprar físicamente en las taquillas del estadio o también a través de la página web online, y que los abonados tienen hasta el jueves de la semana que viene por la tarde reservado su asiento. A partir del jueves a las 7 de la tarde quedará liberado. Elchemanía, hay ganas de fútbol, hay ganas de el Elche Club de Fútbol. Mañana volvemos a la 1:20 aquí en Elche en Punta. El partido a las 9, desde las 8:30 aquí en la sintonía de Tele Elche, Radio Marca. Gracias por estar ahí. Feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.